Comienzo del siglo pasado, 1900, pues el gran descubrimiento había sido la máquina de vapor. Esto comenzaba la era industrial, una visualización hacia el mundo muy diferente de prácticamente el gran desarrollo que había tenido la humanidad, que había sido la rueda. Y ahí comienza a enfocarse a ver las cosas de una manera totalmente diferente. La máquina de vapor es el comienzo de 1900. Y miren ustedes cómo era hace 110 años el mundo. No existía el teléfono, no existía la aviación, no existía el automóvil como tal, y apenas se estaba incorporando esa máquina a vapor en los barcos que, combinados con la vela, pues habían hecho un sistema de transporte verdaderamente novedoso. Y la población del mundo eran 1.000 millones de habitantes. Lo que quiere decir que del año 1900 al año 2000 nos sextuplicamos, porque terminamos el siglo pasado con 6.000 millones de habitantes. No hemos terminado la década y hemos aumentado 1.000 millones de habitantes. Es decir, probablemente la década se cierra con 7.000 millones de habitantes. Nos sextuplicamos en 100 años y en solamente un año aumentamos 1.000 millones de habitantes. Todo esto es muy importante que lo tengan en cuenta para que vayan entendiendo muchas de las cosas que vamos a hablar en esta charla. Promedio de vida era en 1952 años. En este momento estamos en 75 años. Ustedes van a vivir más de 100 años. Promedio de vida para el año 2030 va a ser 100 años. 100 años completamente productivos. Ustedes van a llegar a los 95 años y van a estar productivos. Entonces comencemos a pensar cómo es que no estamos pensando, no solamente en Colombia, en el mundo entero, cómo va a ser esas pensiones. ¿Cómo, quién va a poder manejar ese régimen de pensiones? Hoy día, una persona en Colombia que tenga 50 años ya se comienza a complicar la vida porque no lo quieren recibir en ninguna parte. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo tenemos que replantear todo ese futuro en personas que van a doblar la edad en que ya hay problemas? Fíjense que ustedes probablemente en su familia y personas conocen personas totalmente activas a los 80 años. Entonces tenemos que comenzar a cambiar, a pensar qué se va a hacer eso. Y eso es lo que a ustedes les va a tocar, porque ustedes van a ser los que van a dirigir el país a cambiar esa innovación, pero hay que comenzarlo a hacer ya, desde el punto universitario donde está. Martina Vapor fue muy importante en el comienzo del siglo. La agricultura que se hacía con caballos en Europa, en Colombia con bueyes, y la máquina a vapor comenzó ya a la a manejar el comienzo de los tractores, a poder trillar el grano, no con molinos de viento o pisándolo con animales en un círculo. En medicina, pues el gran descubrimiento había sido los rayos X, Marie Curie, Messier Curie, y de esta manera se comenzaba a poder ver las diferentes estructuras, y esto cambió la medicina, y todos estos cambios en medicina, pues sencillamente son cambios que repercuten en la longevidad y mejores condiciones de vida. Y nos vamos a los años 39-45, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí comienzan los verdaderos cambios en que hoy día nos estamos beneficiando. Y curiosamente, todos estos desarrollos tecnológicos, nuevos inventos tecnológicos, son sistemas para destrucción. Y entonces pensemos, el B-1, la bomba voladora hecha por los alemanes, la cual la sacaron antes de ser perfecta, porque en el año 44 ya comenzaron a ver los nazis que estaban comenzando a perder la guerra, y desesperadamente comenzaron a sacar estas armas, y la bomba voladora, el B-1, fue el primer sistema con propulsión a chorro y con sistemas, digamos, primitivos automáticos de dirección. Eran las bombas que se lanzaban desde Alemania para destruir toda la industria bélica inglesa. Es absolutamente hecho para la destrucción. Y hoy día es el sistema de transporte de la aviación. Se vuelve 180 grados y comienza a ser un sistema indispensable, porque hoy día sin propulsión a chorro pues no habría transporte y sería casi imposible movilizar la gente que se mueve, que hay entre los diferentes países, los diferentes continentes. También se desarrolla el sonar con los submarinos para que estos puedan localizar al enemigo y destruir. Y este sistema se vuelve lo que es hoy día la ecocardiografía en medicina, para poder también hacer diagnósticos, visualizar los diferentes órganos y poder hacer prácticamente inocuos exámenes, a diferencia de los radiosondas. Y en industria, la aplicación del ultrasonido es verdaderamente increíble. Poder analizar materiales, resistencia, poder crear visión de sistemas que están totalmente activos, y en general, pues, el ultrasonido, que nace, como les decía, de localizar al enemigo y destruirlo, pues es algo impresionante su cambio. La B-2, la bomba voladora, que fue el principio a ser lanzada en 1944, ya a la población en las ciudades inglesas para demoralizarla por parte de los alemanes, pues muchas de ellas estarían en las plataformas de lanzamiento, otras en el trayecto entre Alemania e Inglaterra, y las que cayeron hicieron grandes estragos. Y la B2 se vuelve el sistema para la conquista del espacio. Un viraje total. Y finalmente vemos cómo el radar que se hizo para localizar a los aviones enemigos y destruirlos, pues se vuelve hoy día el sistema para poder controlar todo el tráfico aéreo, el tráfico marítimo, en meteorología, es decir, el uso del radar es infinito, inclusive para poder ver la policía, la velocidad de los carros, y de esta manera pues controlar el exceso de velocidad. Entonces el radar, estos son simplemente cuatro ejemplos. Y para finalizar tenemos la bomba atómica. Se hizo para la destrucción y gracias a eso hay muchas diferentes versiones, pues los americanos la lanzaron en el Japón, en Hiroshima y Nagasaki, y de esta manera se acabó la Segunda Guerra Mundial. Hubo muchos muertos, hay personas que dicen que fue el mayor crimen que se ha cometido, otros dicen si esto no se hubiera hecho, la guerra se hubiera prolongado otros 5 años y las muertes hubieran sido muchísimo mayores. No es el caso ponernos a poner sobre eso, sino simplemente mostrar que la bomba atómica que se hizo para la destrucción hoy día es la fuente de energía eléctrica para muchísimos países, es sistema de propulsión para muchos, como los submarinos, los barcos. Entonces, otra cosa que se vuelve absolutamente indispensable en la vida civil y que lo que se llama la energía atómica número 2, que con todos los problemas que ha habido de diferentes contaminaciones y de centrales hidroeléctricas que ha habido en el mundo, pues ha venido a cambiar todo este uso de la energía atómica, en que se hace con muchísima más seguridad y a menores costos, y por eso probablemente va a seguir siendo un sistema de creación de energía eléctrica del futuro. Países que no están en las condiciones de Colombia, que puede generar prácticamente un porcentaje muy alto de su energía de la parte de caída de agua, la bomba, la energía atómica, pues en Europa tiene que suplementarla y en los Estados Unidos. Y el señor Fleming descubre la penicilina, lo cual ha sido una de las avances en 1946 más importantes, y que pudieron de esta manera combatir una serie de enfermedades que eran absolutamente mortales antes de este descubrimiento, y que hoy día se han vuelto los antibióticos y demás, y que hay mucha polémica sobre el uso de los antibióticos, pero en fin, esto, el descubrimiento de la penicilina cambió enormemente la mortalidad de personas en el mundo entero. Y aquí viene algo verdaderamente importante y que nos ha cambiado totalmente, nos seguirá cambiando y no se ve un peso. Ese algo es un elemento que reemplazó a los tubos y que se llama el transistor. Cuando hablamos del transistor, resistor no es el airecito que todos tenemos, sino el elemento transistor. ¿Y por qué soy tan enfático en decir que nos ha cambiado la vida, que nos está cambiando? Sencillamente yo estoy hablando por un sistema de amplificación, el cual es transistores. El computador con que estoy pasando estas transparencias es transistores. Los equipos de televisión que se usan son transistores. Ustedes esta mañana el jugo de naranja que se tomaron está hecho con una licuadora que para dar las velocidades son transistores. La mayoría tenemos un reloj que es eléctrico y son transistores. La camarita de fotografía son transistores ahorita. Ese internet que usamos a cada momento y que es parte de la vida son transistores. Los teléfonos celulares son transistores. Piensen por un momento qué pasaría que en este año, por alguna circunstancia, no hubiera internet y no habría teléfonos celulares. ¿Qué harían ustedes? Es decir, un caos absoluto. ¿Dónde está la información? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo hago simplemente mi tarea? Y hace simplemente 12 años este elemento no existía. Y subsistimos. Y ni hablar cuando yo nací sin televisión, no existía. Era la radio. Entonces, miren ustedes cómo nos volvemos dependientes de una cosa tan pequeña y tan sin que se hable de ello. Y la historia es muy interesante y se la voy a abreviar porque vale la pena que la recuerde. Tres físicos de la Bell Telephone de Estados Unidos inventan el transistor y solicita una patente a la oficina de Washington y muy rápido reciben una contestación diciéndoles que no entienden qué quiere patentar, porque esto es un simple experimento de física que no tiene ninguna aplicación. A los 10 años reciben el premio Nobel de física y hoy día somos absolutamente dependientes de este sistema. El carro en que ustedes vienen a la universidad o utilizan, eso de que suben los vidrios, se cierra con automáticamente las puertas, todo la parte de inyección de combustible, todas estas cosas es gracias a los transistores. Y somos cada vez más dependientes. Entonces, fíjense ustedes la importancia de la invención de este pequeñísimo elemento. El microprocesador que hablamos tanto y se oye tanto y qué tan grande es la memoria y qué tanto es la memoria virtual de un computador, eso es el microprocesador. Y ese microprocesador está hecho de miles de millones de transistores. Actualmente en el mundo se producen más de 1 billón de transistores por segundo, la industria más grande que existe. Y aumenta más o menos un 30% anualmente. Y comenzamos a mirar los polos de desarrollo de tecnología. ¿De dónde sale toda esa tecnología que cada día estamos utilizando? Sí, laboratorios de la industria, de las universidades, lógicamente, pero hay fuentes que producen tecnología y que prácticamente pasan desapercibidas desde ese punto de vista. Y una de las fuentes de nuevas tecnologías es lo que se llama el Fórmula 1, el espectáculo que mueve millones de dólares al año, toda la parte del show, los sueldos gigantescos que le pagan a los pilotos, a los ingenieros, a todo esto. Pero no es solamente la gente que asiste y es la ganancia, es la gran cantidad de tecnología que sale de estos equipos. Tecnología como, por ejemplo, de las rótulas de la suspensión, las nuevas rodillas artificiales para pacientes. Esto salió todo de Fórmula 1. Los problemas de los neumáticos, el caucho de los neumáticos, que cada día son dan mayor seguridad porque tienen una mayor adherencia al pavimento o al cemento, aún esté húmedo, se ajustan más y entonces hay menos accidentes. Pero la parte más importante es la parte contaminante, que casi nunca se habla. Piensen ustedes la cantidad de millones de carros que están pasando sus llantas por el pavimento y la cantidad de partículas que se generan en las calles, en las autopistas, en los aeropuertos, con los aviones. Son millones de millones. Y hasta ahora se está viendo que, obviamente, todas esas partículas en suspenso las estamos de una u otra manera respirando. Y hasta ahora se está comenzando a mirar qué tan tóxicas es. Y eso es lo que está haciendo parte los Fórmula 1 en combinación con centros de investigación médica, viendo materiales que sean menos cancerígenos, menos tóxicos y que de una u otra manera poder minimizar esa contaminación que hoy día nunca se había hablado y que es totalmente inédita. Entonces no es solamente los combustibles y que hablemos de la gasolina, de la CPL, que hablemos de que se está cambiando los combustibles por aceites, porque eso también es muy importante. No tenemos todavía información de qué tan contaminantes son todos esos productos vegetales. Se habla de la gasolina, se habla, pero no hay el suficiente uso de golpe, y esto lo estoy diciendo como una hipótesis, de golpe pueden ser más contaminantes esos aceites vegetales que estamos inhalando que la misma gasolina. Hablamos mucho de la parte de agua, de los problemas de falta de agua, y como vemos cada vez tenemos una población mundial ascendente, entonces el agua es absolutamente vital. Hace 15 años cuando yo hablaba que el agua, un galón de agua iba a costar más que un galón de gasolina, si le podemos bajar un poquito haciendo feedback. Si llegamos, es decir, yo hablaba de que el precio de la gasolina iba a ser más alto un galón de agua que un galón de gasolina. Hoy día lo vemos plenamente, que si vamos a un supermercado, un galón de agua vale mucho más que un galón de gasolina. Y va a incrementarse porque la población aumenta, hay que traer el agua de más distancia, hay que purificarla mucho más. Entonces los costos, y ustedes lo pueden ver en sus tarifas de teléfono, luz y agua, que la que más aumenta es la tarifa del agua, porque cada vez es más cara el agua. Y esa es una problemática muy complicada de resolver, y tiene que haber un pensamiento de cómo vamos a hacer cuando cada vez se aumenta la población del mundo, la población de nuestras ciudades, cómo vamos a resolver el problema del agua. Así es que esa es una de las problemáticas que ustedes tienen que pensar, y que los problemas hoy día no son de una sola profesión, sino de la multidisciplinaridad. Los comunicadores sociales tienen que principiar a ver cómo se arman campañas sobre toda esta problemática, sobre las otras contaminaciones que apenas tocamos hace un momento, y obviamente los ingenieros tienen que pensar de dónde traemos el agua y cómo la vamos a conducir. Los economistas tienen que pensar cómo se reducen los gastos. Todos los ingenieros químicos tienen que pensar en cómo cada vez hay que volver el agua más potable a menores costos. Es decir, son completamente problemas globales y no individuales. El Fórmula 1, otro de los grandes desarrollos que ha habido, ha sido la aerodinámica. De Fórmula 1 salió toda la parte de investigación virtual del comportamiento del aire con relación a los carros, y de ahí salió todo para el Airbus, no del Airbus hacia los carros, sino de los carros hacia los aviones. Y de ahí está saliendo todos los nuevos sistemas para poder, por ejemplo, ver cómo es la hemodinamia. Cuando hablamos de hemodinamia, hablamos de cómo es la circulación de la sangre, cómo se producen los infartos. Todo esto está saliendo de los Fórmula 1, en que vemos aparentemente que no tiene nada que ver un Fórmula 1 con un infarto. Pues con estos sistemas se está trabajando, y son exactamente los mejores métodos para poder visualizar y crear ya sistemas específicos, pero todo esto ha salido en Fórmula 1. Aquí viene otra de las nuevas tecnologías que les va a tocar a ustedes vivir. Y, por ejemplo, dentro de la globalización, Naciones Unidas está ha puesto un plazo hasta el año 2035 en que va a haber una universalización de la identificación de las personas. Es decir, un sistema único de identificación, y que tiene que ser igual en todos los países del mundo. Es decir, la cédula que usamos hoy día, el pasaporte, todo esto desaparece. Y el sistema que hasta ahora se ha considerado como el más apto y que ya está experimentando es el RFID, que consiste en un sistema de receptor transmisor pasivo, electrónicamente un sistema muy sencillo con una memoria. Esto tiene 8 milímetros por 3 milímetros de grueso. Y en el momento en que nace el niño, con una aguja hipodérmica se le coloca este sistema subcutáneo. Este va a ser su sistema de identificación para el resto de la vida. Eso tiene un número y ese va a ser el número de toda sus documentos, de todos los sistemas de identificación y mucho más. ¿Cómo funciona esto? Se le coloca al niño cuando nace esto, probablemente se le ingresan los datos de su árbol genealógico, quiénes son sus padres, quiénes son sus abuelos, pues la parte familiar, obviamente todos los datos iniciales de su nacimiento, si nace con alguna afección congénita, toda esa información y sus primeros años de escuela, de colegio, pues ahí se va informando a medida que va pasando los diferentes cursos. Con este sistema se le ingresan todos los datos sin tocar al niño, sino desde lejos se le inyecta toda esta información. En unos cuantos años el diploma de bachiller desaparecerá, porque ya se graduó de bachiller y ahí se ingresó todas sus notas, toda su información dentro de este sistema. Cuando salgamos de la universidad, exactamente igual, el diploma como tal desaparece. Fíjense ustedes el impacto social de todas estas nuevas tecnologías. Ese gran evento de la entrega del diploma, entonces el rector probablemente le dice ponga su brazo o ponga la pierna donde tenga este plata, ya quedó, y quedaron todas las notas, toda la información. Un mundo totalmente diferente. Obviamente la escarapela que usamos en las empresas para identificación, no, ya todo eso, esa información va ahí en ese pequeño elemento. Y obviamente cargamos nosotros nuestro propio archivo de toda nuestra vida, de toda la parte académica, de toda la parte de nuestro comportamiento en las empresas donde trabajamos. El pasaporte desaparece, entonces ya vamos a solicitar una visa y el cónsul ya no nos entrega dónde está su pasaporte y el sello, ¿no? Todo ahí. La billetera desaparecerá o el portadocumentos desaparecerá, porque ahí tenemos absolutamente todos los documentos en esa parte. Y donde los necesitamos, pues ya los tomo. Los Estados Unidos ya llevan un tiempo en que están haciendo esto experimentalmente, y ustedes van hoy día a cualquier punto de entrada de Estados Unidos y hay una cosa que se llama Green Line, línea verde. Ahí esas personas que ya tienen este sistema pasan derecho, sencillamente porque ya hay un sistema que les lee si está correcta su entrada a los Estados Unidos, pues es una barrera que se abre y pasa. Si hay algún problema, pues entonces la barrera no se abre y viene el oficial de migración y todo, pero ya se está comenzando a trabajar en ese sentido. Probablemente cuando las próximas votaciones de 5 años o algo así se harán a base de este sistema. Entonces fíjense cómo va cambiando la tecnología, todas esas rutinas que tenemos hoy día, cómo van desapareciendo las cosas, como la billetera o el portadocumentos que tenemos, eso desaparecerá y ya no tenemos que preocuparnos de que botamos la cédula o el pase de manejar o no, porque toda esa información está ahí. Obviamente las oficinas de estadística del gobierno tienen esa información. Y otra cosa importante, la historia médica, por ejemplo, serán los hospitales los que tienen la posibilidad de entrar en esa sección. La parte de su historial como profesional, pues será de acuerdo a la hoja de vida según lo que necesiten las empresas. No es que toda la información la puede leer o extraer todo el mundo, no, eso habrá claves especiales y demás para poder conservar pues esa condición de ser humano y de cierta independencia, lo que punto a punto se está perdiendo. Piensen ustedes lo que es un teléfono celular, en que pueden saber exactamente dónde se localiza cualquier persona que lo ponga. ¿Qué ventajas tiene esto? Sí, qué maravilla podernos comunicar, pero por otro lado, la privacidad se comienza a perder. Y a esto le vamos a aumentar 2 cositas. El GPS. Entonces, en combinación con el GPS, tendremos todas las direcciones y la información de países, de todo, que en cualquier momento está intercomunicado este sistema al GPS. Y entonces ahí tenemos toda la información de viajes, de qué hicimos durante el viaje, los reportes técnicos de si es un ingeniero o lo que de ventas o lo que queramos tener, ahí está. Y a esto le añadimos una segunda cosa, el genoma humano. Y ahí ya tenemos la información de cómo es nuestra fórmula, cómo estamos hechos, qué componentes tenemos, qué diferencias tenemos en la persona. Absolutamente un sistema de identificación mucho más preciso que todos los que existen hoy día. Y de esta manera, sí, qué maravilla, pero por el otro lado, piensen ustedes cómo cada vez los estados tienen mucha mayor injerencia en sus afiliados. Y ojo, ¿cuál es el gran motivo de todo esto? Sencillamente, que no se les escape nadie que no pague impuestos. Entonces, fíjense ustedes, socialmente, cómo influye toda esta tecnología. 4.1 mil millones de celulares funcionan en el mundo. Tenemos una cosa absolutamente gigantesca y en crecimiento. Ni siquiera se está viendo que se comience a nivelar, sino cada vez la curva es mucho más pronunciada de mayor consumo de telefonía celular. Este es otra de las cosas que interconectada pues nos va a crear una gran cantidad de, yo diría, y lo hago en son de interrogación, mejoramiento de la vida. Nuevo teléfono de Nokia que sale en febrero del año ya. Ahí aparece pero no es un fantasma así como parece, no. Es colores definidos, una imagen perfecta en que la podemos crecer o reducir. Si queremos que nos regañen, la podemos crecer. Si queremos regañar, la podemos achicar. Entonces, este sistema será otro cambio de la vida totalmente. ¿Cómo me voy a presentar para que me vean si estoy en pijama? Las mujeres se preocuparán de arreglarse para que no las vean mal, sin maquillaje y demás. Es decir, ya hay que esconderse de ante el ego. Bueno, pero fíjense ustedes, todas esas cosas, ¿cómo influyen en el comportamiento social de las personas? Y esto es lo que estamos comenzando a vivir. En medicina, el Da Vinci. Este es un sistema remoto de cirugía. Esto no es para los países ricos, es precisamente para los países pobres. En la cual, este aparato, que tiene todo el instrumental, sistemas de televisión y las dos manos del cirujano, puede operar en cualquier sitio donde no hay sino un puesto de salud, tal vez un médico general y el gran especialista que se encuentra en otra parte del mundo, no en el país, sino en otra parte, puede operar desde ahí. Entonces, cualquier persona en cualquier sitio remoto puede ser el paciente de un cirujano de altísimo nivel, en el cual puede hacer muchas más cirugías porque no tiene que ni siquiera esterilizar, ni siquiera estar limpio para entrar a cirugía. Eso sí que lo puede hacer desde la pijama, en su alcoba, y ahí puede hacer la cirugía. Este sistema, pues, cada vez ya se está usando más. Venezuela, gústenos o no nos guste el señor Chávez, pues ya tiene 5 de estos sistemas y están haciendo cirugía en zonas que antes ni siquiera había la posibilidad de hacer cirugía común y corriente. Eran puestos de salud. Así es que cada vez tenemos un mundo más pequeño y tenemos en nuestras manos todo nuestro planeta, nos comunicamos mucho más fácil, nos podemos intercambiar acciones de trabajo. La videoconferencia nos está cambiando totalmente, ahorra viajes, ahorra desplazamientos, baja costos, y todos estos son herramientas que cada día tenemos más. Y nos vamos para lo pequeño. Nos vamos para la nanotecnología, una nueva ciencia que está cambiando totalmente. Probablemente ustedes la palabra nanotecnología no la oían sino de vez en cuando. Hoy día ya se vuelve una palabra que se está utilizando enorme. Y esta nanotecnología, pues, es llegar a algo como son los elementos básicos de lo que está hecho absolutamente todo, que son las moléculas. ¿A qué tamaño estamos hablando? Aproximadamente 100.000 veces más pequeño que el grueso de un cabello. Ahí están las moléculas y todo, absolutamente todo lo que conocemos está hecho de moléculas. La Vía Láctea, todos esos planetas que hay, todo está hecho de moléculas. Nuestro planeta está hecho de moléculas y todo lo que hay, nosotros somos moléculas. Y el hombre ha podido llegar a ese punto de que puede quitar, poner moléculas y combinar moléculas. Fíjense ustedes la profundidad que tiene esto que estamos hablando. La creación o la destrucción. Y ahí tenemos que principiar a hacer un análisis muy serio. Porque esta maravilla se nos vuelve un 50% de cómo puede crearse cosas y el otro 50% cómo se pueden destruir cosas y crear cosas que hoy día las consideramos completamente fantásticas, pero esto ya nos da esas posibilidades. Un mundo totalmente diferente, un mundo que ya comenzó. No es que viene, es que ya comenzó. Entonces el hombre tiene que principiar a pensar cómo va a implementar todas estas nuevas tecnologías, cómo se van a crear leyes, cómo se van a crear sistemas de control, de poder decir hasta aquí vamos llegando. Fíjense, hace 10 días la publicación de la primera noticia de lo que se llaman los cerebros paralelos. Muchos miran cerebros paralelos y siguen el periódico y no miran la profundidad que tiene esto. El cerebro paralelo, pues sencillamente, ¿cuánta memoria necesita una persona normalmente en su vida? Más o menos unos 170, 180 teras. Y este cerebro paralelo pues tiene 100 teras. Va a ser un sistema muy pequeño, se implanta y en eso están trabajando. Porque es hasta ahora una teoría que no sabemos hasta dónde ya se está trabajando en esto. Y que estará intercomunicada. Entonces, ¿pueden ustedes imaginarse el tamaño de memoria de un humano? Duplicarla, y probablemente en un poco tiempo triplicarla o cuadruplicarla. Intercambiar información de esas memorias. Yo quiero lo que usted sabe de tal cosa. Y eso se lo charlaron. No voy a morir. Y lo que yo sé, se lo traslado a usted. Después de ver la profundidad de todo esto, y aquí no estamos hablando como, pero ya la tecnología está enfocada hacia todo esto. Eso de que se murió esa persona que manejaba 10 idiomas, que sabía de no sé qué, no. Yo le dejo lo que sé de idiomas a usted. A usted le dejo lo que sé de tal cosa. O le dejo todo. Fíjense ustedes lo que va a hacer esa sociedad que comienza ahora. Y que ustedes la van a vivir plenamente. Y que parece de ciencia ficción. Este es, con nanotecnología, la construcción de un circuito electrónico. Ya no estamos hablando de condensadores, de resistencias, de transistores, porque están todos, son células vivas. Porque ya desaparecen esos circuitos que estamos utilizando. Y se habla que en 3 años comenzarán a desaparecer las baterías, las pilas, para tantos usos y todo se hará con sistemas vivos que son nutrientes, que utilizan es nutrientes. Entonces, ese televisor de 50 pulgadas, que hoy día vale, poner mi precio, 5 millones de pesos, que es muy delgado, pues ese televisor se reemplazará por algo que será el grueso de un cartón, y que vamos a tener que tener un grueso mayor que verdaderamente se necesita para que lo podamos, que no se nos enrolle, que no se nos borre todo un libro. Y ese televisor ya no usará electricidad, sino nutrientes. Entonces tendrá una vida, pongamos, de 3 años, pero el costo va a ser tal vez $100, $150. Y ya cuando terminemos en su vida útil, pues se coge y se bota. Claro que en alguna parte de algún barrio de Bogotá habrá alguien especializado en ponerle los nutrientes necesarios y volverlo a revivir para su uso. Porque hay que pensar que el colombiano es una persona que tiene unas inventivas increíbles, verdaderamente increíbles. Circunstancias que sería muy largo de analizar, pero Colombia es un país paralelo en que tenemos una guerra, estamos en guerra, y aquí estamos tranquilos, hablando, y todo eso, porque ya nos acostumbramos a esta situación. Situación que si no existiera, pues yo creo que Colombia podría estar en una posición muy importante. Colombia tal vez tiene 500, 600 científicos en el mundo de un nivel sumamente importante, nivel que los únicos que no conocemos de esto somos los colombianos, porque aquí ciencia, tecnología, eso no nos interesa. Farándula, el fútbol, es muy importante el fútbol, porque nunca hemos llegado sino hasta 16avos de un campeonato mundial. Llevamos 60 años trabajando en fútbol y no hemos podido progresar, pero un periódico gasta por lo menos un octavo del periódico es dedicado al fútbol. Lo mismo televisión, lo mismo, todas estas cosas son dedicadas al fútbol. Esto vale la pena que lo vean, porque esta es la base de la tecnología, de la nanotecnología. Hace 2 años, un microscopio para hacer nanotecnología valía más o menos $1,000,000, y necesitaba lo que se llamaba una sala especial blanca, en que no podía haber partículas de polvo, porque a estos tamaños pues sería una catástrofe. La vibración pues era una cosa sumamente complicada, entonces había que crear todo un ambiente en sótanos muy profundos para evitar la vibración. Es decir, eran condiciones en que se gastaba $2,000,000 para poder tener un sistema. El año antepasado sale el primer microscopio con muchísima mejor resolución, mejores condiciones, y es un sistema que se puede poner encima de un escritorio normal. Este sistema para la muestra pues se volvió una cosa muy pequeña. Se pueden hacer la muestra con gases, en condiciones de presiones, en fin, una gran cantidad de mayor versatilidad que lo que teníamos hasta ahora. Aquí vemos dónde se coloca la muestra y qué es lo que se hace para poder quitar, poner, combinar esas moléculas. Este es el elemento de, con el cual quitamos, ponemos moléculas y creamos, en teoría, todo lo que se nos niegue a ocurrir. Y vuelvo a recalcar, la peligrosidad, la maravilla y la peligrosidad de todos. Yo hablo que son los gozosos y los dolorosos. Y eso estará en un punto que es 50 y 50%. ¿Cómo se va a controlar eso? ¿Cómo se va a manejar eso? Pues nadie lo sabe. El otro punto de desarrollo es la Estación Espacial Internacional. Cuando se habla de la estación, todo el mundo dice, ah, los brincos. Acuérdense que esto es Estación Espacial Internacional. 22, 23 países componen esta estación. Y de ahí está saliendo algo extraordinario de nuevos desarrollos que tienen que ser controlados. Porque cualquiera de ellos, pues sería una catástrofe a nivel comercial, a nivel de fabricación. Vamos a ver algunos ejemplos. Estamos viendo el tiempo. 10 minutos. Por ejemplo, gravedad cero no se puede obtener en la Tierra. Una centrífuga nos da un plan, pero total. Por eso las condiciones de las personas, de los astronautas, en el comportamiento del agua para beber, se bebe de esa manera. Porque se suspende en el aire. Hay degeneración del cuerpo humano, porque el hombre está hecho para la gravedad. En no gravedad hay gran cantidad de problemas. Casualmente, aquí hice una charla hace varios años. Hicimos un sobremostrar cómo funciona la estación espacial. Y trajimos una estación espacial pequeña y estuvieron interactuando después de unos 3 o tal vez más, unos 4 o 5 años. Así es que esto va a ser un cambio total de nuevos productos, nuevas cosas. Las células ancestrales, pues es cómo se van creando los órganos y cómo podemos reemplazarlos. Entonces, esto en la medicina va a ser otra de los ingredientes para poder llegar a una longevidad enorme. Y esto ya se está trabajando en esto. Todavía falta mucho para tener algo efectivo, pero ese es el camino. Esto es para mostrarles la base de la nanotecnología, que son los nanotubos de carbono, para que vean ustedes la versatilidad, cómo puede funcionar un sistema de estos para crear un sistema resistente a lo que queramos, a la corrosión, a la fuerza, a lo que queramos. Y cómo también lo podemos utilizar como un elemento para crear sistemas electrónicos, para crear sistemas hidráulicos. La base de la nanotecnología son los nanotubos de carbono, a esas dimensiones que estuvimos hablando. Un nanotubo, un nanorobot, en el cual a esos tamaños está hecho para encontrar una célula cancerígena, llega ese cáncer completamente incipiente, localiza las células, las absorbe, porque está hecho para eso, las encapsula y luego es eliminado. Esa es la nueva medicina que ya se está comenzando a trabajar. Todo esto, combinación de sistemas convencionales, con sistemas vivos es las nuevas memorias de la nueva electrónica que estamos comenzando. Para finalizar, les cuento, el doctor Rodolfo Llinás, tal vez una de las figuras más importantes en el mundo de la neurología, está trabajando en lo que llama él los nanoalambres. Los nanoalambres se llevan por un catéter hasta el cerebro. Entonces esa persona que ha tenido un accidente cerebral, ese accidente que todos conocemos, que quedó paralizado medio lado, que perdió el habla, que entonces es con este sistema, con los nanowires, que se llama, poder reconstruir la zona que el paciente tuvo esa lesión. Y estos son los nanowires, los cuales se llevan con el catéter, llegan a esta zona, que es una zona muerta, donde las neuronas se murieron, y ahí comienza a crecer y a crear nuevos circuitos cerebrales y a reconstruir lo que se ha dañado. Esto está totalmente en experimentación. Pero aquí nace otra cosa verdaderamente impresionante en el futuro, que es que podemos crear el cerebro que queremos. Fíjense ustedes este punto, qué cosa tan maravillosa y tan peligrosa. Porque la persona le puede cambiar totalmente su voluntad, sus tendencias, lo que ustedes quieran. Podemos formular un cerebro para algo en particular. Y con una cirugía sumamente benigna, de tal vez media hora, podemos crear el cerebro para hacer alguna cosa en especial. El gran matemático, el gran deportista en alguna cosa. Entonces, les quiero dejar ese punto. Desgraciadamente, por cuestión de tiempo, no podemos seguir hablando de todo esto. Pero los dejo. Dejo pensando, y que la parte más importante, que ustedes son los responsables de ese mundo que se viene encima, y que hasta mi generación les entregamos un mundo bastante deteriorado que no pudimos con él. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? A lo menos pensemos en que les queda mucho para reflexionar, para pensar, para mirar un mundo libre. Muchas gracias. Cuando se habla de todo lo que va a nanotecnología, nosotros quisiéramos saber, ¿qué estudios son oficiales en cuanto a ayer? O sea, la nanotecnología, ¿cómo la aplican ayer? Pues mire, eso es algo en que la nanotecnología nació casi por ayer. Lo mismo que les conté, nace con un sistema, por ejemplo, para poder con nanorobot localizar el planeta, volver las armas más letales. luego comienza a volverse todo esto cosas ya útiles para uno, o aparentemente útiles para uno. Aparentemente la tecnología es buena pues, para la evolución del mundo en claro nuestro país. Claro que sí. Pero ¿hasta qué punto podemos determinar? Es la parte importante, ese 50%. ¿De dónde lo tomas? ¿Y desde qué mentalidades puedes tú armar ese 50% absolutamente maravilloso y ese 50% absolutamente letal? Doctor, ¿usted cree que la nanotecnología llega a ser implementada en lo que son las drogas de...? Absolutamente, en todo. Me refiero a las psicosas, o sea, como cocaína, marihuana, o sea. Claro que sí. Puedes potencializarlo, puedes hacer, o lo contrario, puedes minimizar totalmente sus efectos. Es decir que en un futuro las personas, gracias a la nanotecnología, van a poder ser adictos y después van a quitar la adicción. Puede ser. Es una posibilidad. Oh. Casi que todo esto tienes que mirarlo desde los dos puntos. Yo le tengo una pregunta. El nanomarcacasos, eso, pues yo estoy leyendo algo acerca de eso. ¿Es un proyecto como tal o ya se han hecho acerca de eso? No, estamos trabajando en él desde hace ya 6 años. Es el único proyecto en el mundo con respecto a el uso de la nanotecnología en la cardiología y es mostrar que después de 50 años que yo diseñé y construí el primer marcapasos que se hizo en el mundo, cómo Colombia puede mostrar algo absolutamente de avanzado. Doctor Reynolds, acerca de la tecnología, la administración de esta nueva tecnología, dice usted que va a ser del gobierno, pero entonces en el caso de los desarrolladores de software y todo este tipo de personas, pues hay intereses comerciales. ¿Qué peligro podría tener, digamos, este tipo de intereses frente a una tecnología tan peligrosa? Pues, peligrosa, pero peligrosa a la vez. Eso es absolutamente gigantesco. Las posibilidades negativas de todo esto, como las posibilidades positivas, pero esto hay que comenzar a crear una nueva ética, a crear nuevas leyes, control de todo esto. A crear conceptos personales diferentes, conceptos en que puedan evaluar esas condiciones y obviamente educación totalmente diferente. Bueno, en este momento ya se acaba de terminar, valga la redundancia, la conferencia. Así es, y pues muy contentos, resultados sumamente, quedamos que casi que... asombrados por todos los nuevos avances que ha logrado el hombre, por toda la información que nos trajo hoy en día a la universidad. Mucha información la desconocemos, creo que en el mundo ya se está trabajando en eso, pero en Colombia pues todavía tanta tecnología no ha llegado y importante conocer lo que está pasando en el mundo. Sí, entonces una invitación muy importante para todas las personas que están escuchando en este momento por el podcast de tecnobiosfera.blogspot.com, que se animen a investigar un poco más y que Colombia tenemos excelentes, como decía el doctor Reynolds, en la parte de nuestra conferencia que la vamos a transmitir también por tecnobiosfera.blogspot.com. Vamos van a escuchar cuando dice el doctor Reynolds acerca de que en Colombia hay muchos científicos que están creando y que en Colombia no los vemos. Siempre el mundo los conoce, pero nosotros no sabemos ni quiénes son. Así es que pues, es una invitación muy importante para todos, ¿no? Claro que sí, además van a encontrar como el video de toda la conferencia, van a encontrar todo lo que él dijo, fotos, y pues la entrevista que acabamos de tener con él, muy interesante, el cual nos deja más claro ciertos punticos que tocó en la conferencia el doctor Reina, y pues nada, una invitación muy especial para que todo el mundo se interese por estos temas, porque la evolución va a 1000 por hora. Así es, entonces es una cadena que no tiene forma de pararse, y la evolución ya no está a cargo de la biología, sino a cargo del hombre. Claro que sí, y pues como lo dijo él, todos estamos dependiendo de un transistor, y pues acá se identifica que para hacer esta entrevista, para haber estado acá, para que la gente lo vea, para que la gente se conecte a la red, estamos necesitando eso, nos estamos volviendo dependientes de la tecnología. Así es. También por otro lado tenemos a uno de los personas que estuvo en la conferencia, y pues vamos a preguntarle cuáles fueron, si cumplió sus expectativas la conferencia, y qué fue lo que más le gustó, qué fue lo que más le llamó la atención. ¿Cuál es su nombre? Hola a todos, yo soy Juan Pablo Ordóñez, un saludo muy especial para toda la gente de Tecnobiosfera, el blog de tecnologías de la comunicación. Creo que la conferencia que hubo hoy del doctor Reynolds rompió con todas las expectativas. Nos pone un poco a la vanguardia, pero igual nos hace caer en cuenta de lo atrasados que con tanta tecnología estamos, de la dependencia que hemos creado de estos aparatos tecnológicos. Entonces creo que es una reflexión muy importante y un incentivo para que nosotros nos pongamos al tanto de todo lo que está pasando en el mundo. Juan Pablo, hoy en día te puedes imaginar, hace apenas 12 años llegó el internet a empezarse a regar por todo el mundo, los celulares también, en Colombia, que a pesar de todo se demora aún más en llegar la tecnología. ¿Tú cómo piensas que vivíamos antes hoy en día sin un celular? Siento que no somos nadie. Pues la verdad, yo ahorita, esa fue una pregunta que de pronto en un momento planteó el doctor Reynolds en su conferencia. Yo pienso que de alguna forma, aunque la tecnología nos ha brindado muchas cosas importantes para la vida, nos ha vuelto esclavos y de alguna forma nos ha quitado libertad. Pienso que yo hace 12 años pues era muy pequeño, pero uno no vivía con el compromiso de tener un celular todo el día al lado y de estarse preocupando si estaba cargado, o de llegar a la casa y de una vez prender el portátil y ver quiénes están conectados y empezar una conversación. Entonces creo que de alguna forma nos ha quitado espacio, y igual es una herramienta que le permite uno socializar con mucha gente, pero hay que ver en qué nivel es la socialización. Yo prefería recibir cartas de mis amigos, que es una cosa como más profunda, que está recibiendo notas por un correo. Además, vemos que, por ejemplo, hemos perdido como el espacio de diversión y recreación en cuanto, un ejemplo, nuestro trabajo, porque vemos que los fines de semana nuestro jefe nos puede estar llamando, y pues obviamente ya si no contestamos se puede decir que no queremos hablar con él. Entonces eso se va a ver de alguna forma de mala presentación, se puede tomar por otro lado que no queremos hablar. Entonces creo que estamos perdiendo nosotros mismos nuestra libertad de nuestra recreación, un fin de semana que lo tenemos como para descanso. Entonces es importante como hablar todo eso, pero igual tenemos que seguir avanzando en cuanto a tecnología, porque el mundo todos los días se crea cosas nuevas, y la misma necesidad que tenemos los humanos hace que esa necesidad crezca cada día. Sí, entonces es importante. Entonces, a las personas que están escuchando en tecnobiosferas.blogspot.com, que escriban, hagan sus aportes. Digamos que la gran premisa que vamos a comenzar a trabajar es el mundo, la ética de la nanotecnología. ¿Sí? ¿Hasta en qué momento vamos a perder la intimidad? ¿En qué momento vamos a dejar de ser efectivamente, vamos a convertirnos en máquinas y perder esa humanidad que estamos perdiendo poco a poco? Entonces todos, la gente que está escuchándonos y escribiéndonos, que nos escriban de nuevo, reitero, que escriban y que nos den su opinión acerca de la conferencia. Los dejamos hasta acá, espero que les guste todas las imágenes, todo lo que han encontrado en el blog, y nos vemos en una nueva oportunidad. Te estoy transmitiendo desde el doctor Jaime Mikkelsen Uribe, desde el Politécnico Gran Colombiano. Les informa Viviana Flores y Víctor Hugo Ortiz.